Regresamos a este especial dedicado a George Michael. En Music from the Age of Heaven de 1986, unos meses más tarde, Michael y Ridley decidieron poner punto final a Wham, cuando aún se encontraban en la cima del éxito. Wham dijo adiós en junio de 1986 con un extraordinario concierto de despedida en el Wembley Stadium de Londres ante más de 80.000 fans emocionados. En este punto, George Michael, seguro de sí mismo y adoptando una dirección musical más personal, tomó control de su carrera. Cuando sus managers decidieron vender su compañía a una empresa con conexiones en Sudáfrica, George Michael decidió separarse de ellos y convertirse en su propio manager durante un tiempo. Su decisión como tal fue grabar con Aretha Franklin con I Knew You Were Waiting For Me en 1987 y se convirtió en el primer vocalista masculino blanco en cantar un dueto con la gran dama del sol. La canción entró directo al número uno y obtuvo el Grammy como mejor interpretación Rhythm and Blues. Ahora escuchemos Fate. En 1987 apareció su primer disco en solitario, Fate, con el que se convirtió en el artista del año en 1988 en medio mundo. El disco, con un montón de singles como Father Figure, I Want Your Sex, Fate y Monkey, entre otros más, tienen un éxito arrollador y alcanzaron ventas multimillonarias. Escuchemos Waiting for That Day. Thank you. George Michael vuelve la carga con Praying for Time y el disco Listen With Your Prayers, lanzado en septiembre de 1990. Se trata de un disco más personal y menos comercial que George Michael no llegó a promocionar. Estaba descontento con su discográfica Sony Music y llegó hasta el punto de llevarla a juicio para liberarse de su largo contrato, pero lo perdió. El proceso le retiró del mundo de la música durante 5 años. Escuchemos este magnífico tema, Praying for Time. We'll be right back. A pesar de haber perdido el juicio, George no dejó de trabajar. En 1991 lanzó junto a Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, que alcanzó el número uno en más de 15 países. Y escuchemos este tema, Don't Let the Sun Go Down on Me. Tras abandonar Sony y fichar por DreamWorks y Virgin, George Michael publicó en 1996 Older, un excelente trabajo lleno de canciones melódicas. También fue un éxito el publicar en 1998 una recopilación titulada Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael. Para 1999, George Michael publicó Song from the Last Century, un homenaje al fin de siglo con temas de Sting, Brian Eno y varios artistas más. En el año 2000 aparece Passions, entre cuyos temas había uno titulado John and Elvis Are Dead, dedicado a dos de los grandes mitos musicales del siglo XX, John Lennon y Elvis Presley. En noviembre del 2006 aparece un nuevo trabajo de George Michael titulado 25, un repaso a sus 25 años de carrera. El disco recoge todos sus grandes éxitos, Freedom, Fate, Too Funky, Carol's Whisper, Last Christmas, Wake Me Up Before You Go Go, entre otras más, y cuatro canciones inéditas, entre ellas el primer single del álbum, An Easy Affair, y un dúo con Paul McCartney. Escuchemos Kissing a Fool. Star, you listen to people. Con más de 100 millones de discos vendidos y una fortuna estimada en más de 100 millones de libras esterlinas, este artista inglés de origen greco-chipriota, cuyas canciones fueron las más tocadas en las radios británicas en el periodo de 1984-2004, aseguró estar viviendo un estilo de vida más sosegado. Algo bastante recomendable para alguien que en 3 décadas de carrera pasó de ser ídolo juvenil de calcetineras a sex symbol. Y sobre todo, ícono musical adulto, cultivando géneros tan dispares como las baladas, el soul, el rhythm and blues, el funky y el dance, transformándose de paso en uno de los artistas pop más importantes de las últimas décadas. Desgraciadamente, el 25 de diciembre del año 2016, para pesar de todos los fans que vibraron con su exitosa carrera, George Michael dejó de existir. Y para finalizar este especial escucharemos Last Christmas. Mi nombre es Israel Bagundo. Les invito a continuar las frecuencias de Radio Universidad y Feliz Navidad 2024. Christmas. to a song.